De la región de Valparaíso. Es un hito tremendamente relevante e histórico para la región de Valparaíso, para nuestros pueblos originarios, porque estamos simplemente logrando lo que debería haber sido siempre, ¿ah? Lograr dignidad, lograr una adecuada atención de calidad para todos nuestros pueblos, como siempre debería haber sido. Así que estamos muy agradecidos de la votación favorable de esta tremenda y contundente aprobación del Consejo Nacional de la CONADI, donde ha entendido y comprendido y ha empatizado con las necesidades de nuestros pueblos, que están muy carentes, están muy precarios, y donde lamentablemente no se había hecho lo que correspondía. Así que es una gran noticia, y además justamente ayer, en el Día Internacional de la Mujer Indígena, llevo una tremenda noticia a la región. De hecho, ahora voy a la Expo Indígena también a saludar a nuestra representante de la región de Valparaíso para poder comentarle este importante hito. Agradezco a todos quienes han trabajado anónimamente, han apoyado esta iniciativa de nuestro gobierno, representando al presidente Sebastián Piñera, a la consejera Arevalo, que también es una consejera relevante porque además representa a uno de nuestros pueblos, Rapanui, y a todos quienes se han sumado, al diputado Kass también, que nos ha estado ayudando y colaborando en esta materia.